a medida que van pasando los minutos, uno se va indignando más, ¿no? Por esta quita de derechos, porque la forma que los extrajeron de la casa, el secuestro que realizaban anoche en mi casa, la exposición de mi hija, y la situación de él mordiendo el polvo, ¿no?, de la calle, era, o sea, se va como te va produciendo entre angustia, bronca, impotencia, porque la verdad que son servidores públicos, no para esto. Yo quisiera saber qué hechos han hecho con otros, ¿no?, otros conocidos, unos que están vacacionando por en Cubanea, o con el ex López, ¿no?, con López también, porque esos verdaderamente son corruptos y son abusadores. Cuando uno protesta y expone la voz por otros, ¿no?, porque lo que estábamos reclamando, el endeudamiento de nuestra gente, y lo que va a pasar de aquí en más en esta provincia. Entonces, si eso implica esta situación, estamos en grave forma, porque estamos perdiendo muchas cosas que nos ha costado mucho obtener, que son los derechos, ¿no? Los derechos a la libertad y los derechos, si tenían que investigar, si tenían que, es su trabajo, pero no de esta forma.